Todos los fines de semana nos falta un jugador por lesión, por expulsión y con tanta cantidad de juveniles, chicos que recién aparecen en primera. Obvio que es muy importante porque esta es una institución muy grande, jugar de local acá con su gente y con la cantidad de jugadores que traen todos los años, obvio que es muy importante porque nosotros somos un equipo de muchos juveniles, gente que está sumando muchos minutos de a poquito en primera y es importante, ¿no? Porque nos damos cuenta de que se puede jugar de igual. Obviamente hay que prepararse mejor, pero se puede jugar de igual. ¿Qué habían planteado? ¿Cómo le habían pensado al partido en la No, previa? nosotros lo habíamos pensado venir a tratar de en los primeros minutos esperarlo un poco, porque obviamente sabíamos que ellos iban a proponer y que iban a atacar. Poner mucha gente en ataque y bueno, nosotros no venimos a hacer buenos partidos, entonces era cuestión de esperar los 20, 20, 25 minutos, después empezar a salir de a poco. Y creo que se nos fue dando porque de a poquito encontramos espacios, tuvimos dos o tres situaciones en el primer tiempo, no pudimos concretar, pero a lo largo del partido creo que fue un partido demasiado parejo y hasta para igual casi que lo pudimos ganar al último. Bueno, ¿y vos en lo individual cómo estás? Bien, me siento bien. Obviamente es una posición que no me siento del todo cómodo, ¿no? Porque no estoy acostumbrado a jugar de punta a punta, me cuesta mucho, pero bueno, de a poquito tratando de obviamente hacer lo que me pide el técnico, sumar para los chicos y bueno, tratar de darles el ejemplo de todos los días entrenar, ¿no? Sin embargo, hoy en la delantera con Wendy se entendieron bien, se movieron bien, Sí, encontraron los porque espacios. obviamente Wendy es un jugador muy importante, que siempre te arrastra dos marcas, entonces es fácil jugar con él. Lo que sucede es que yo por ahí no estoy acostumbrado a jugar de punta acompañando a otro. Siempre estoy acostumbrado a jugar 10, 15 metros atrás de los delanteros, entonces poder asistir, poder acompañarlos más que nada. Sí. Entonces por ahí se me complicaba en tratar de buscar un espacio. Pero bueno, obviamente, jugar con un jugador así como Wendy, como Brian y demás es siempre fácil. Bueno, y la última en el penal, siempre los pateas ahí, ¿qué viste? Sí, ¿Cómo? últimamente estoy bastante errado con los penales. He intentado cambiar también en otra oportunidad y se me ha ido afuera. Entonces Sí. he entrado en Sí, una, estás con viste, en racha. esa, sí, una racha media incómoda porque no estaba acostumbrado a errar penales. Y bueno, me tocó errar, pero no te quepa ninguna duda que el próximo lo voy a agarrar y lo voy a volver a patear. Está bien.